ser. No lo puedo creer. Sácalo ese fin. Perdóname, perdóname. amada mía. Estamos escuchando a Charlie Gardona, que por cierto cumple años hoy. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo estamos haciendo de una forma especial, rindiendo tributo a este ex vocalista del grupo Niche. Actualmente hace carrera en solitario o como solista. Felicitaciones a Charlie Gardona en su cumpleaños. Perdóname, amada mía. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya viene toda la información de nuestro programa. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En este mes también rendimos homenaje al maestro Rubén Blades. Estamos disfrutando de la buena música. En breve estaremos con todas las noticias de este lunes 8 de julio. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia. Caminar. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos a ritmo de salsa, y es que el mes de julio es un mes muy especial porque celebramos el natalicio de varias figuras de este género musical. Por ejemplo, el maestro Rubén Blades, la inolvidable Celia Cruz, el también inolvidable Joe Arroyo, entre otros, nacieron un mes de julio y son patrimonio de la salsa, símbolo sin duda alguna de nuestra música latina. Estamos comenzando el Café Mañanero correspondiente a este lunes 8 de julio. Gracias por seguirnos y aquí está un sorbo de actualidad. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Comenzando el Café Mañanero con una temperatura de 26 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 34. Estamos en pleno verano. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía, especialmente la cotización del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. Mayerly Urrego nos trae este segmento. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para hoy, 8 de julio de 2024, la cotización oficial del euro. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia a la baja de menos 0,9%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $86.390 por barril, con una tendencia a la baja de menos 0,17%. IBEX 35 abre su jornada hoy con 11.023,5 puntos, con una tendencia a la baja de menos 0,38%. Y vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina. El peso argentino 992,4 con una tendencia al alza del 0,43%. El peso chileno 1.013 con una tendencia al alza del 0,42%. El peso colombiano 4.435,7 con una tendencia al alza del 0,42%. El peso mexicano 19,5 con una tendencia al alza del 0,0%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Y avanzamos en el Café Mañanero también con los titulares en el contexto de la economía. Este lunes será el último día en el que los inversores podrán adquirir acciones de Indra con derecho a percibir el dividendo del 0,25 euros brutos por título y con cargo a los beneficios del ejercicio anterior que la compañía abonará el 11 de julio. Y otro titular para destacar en el contexto de la economía, como cita de la semana, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este lunes con los agentes sociales para seguir negociando la reducción de la jornada laboral en pleno cruce de declaraciones y acusaciones entre las patronales COE, CEPYME, y el departamento que dirige la ministra Yolanda Díaz. Vamos inmediatamente entonces con lo que es noticia en este lunes. Atención cómo viene la actualidad en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tenemos para destacar mucho ambiente de fútbol. La selección española está instalada en las semifinales, al igual que Francia. Y tenemos también a Holanda. Lo cierto es que el cuadro que ha quedado de la Eurocopa es espectacular. Además, Inglaterra. Qué bien por España, con una cuota de hijos de inmigrantes como protagonistas de esta selección. Y por otra parte tenemos también la Copa América. Ya también tenemos a los semifinalistas o a las selecciones semifinalistas. tenemos por un lado a la vigente campeona Argentina, a una sorprendente Canadá, a un Uruguay, Uruguay que ha dejado en el camino a Brasil, y Colombia, que sigue con su condición también de favorita, siendo una buena presentación. Esas son las cuatro selecciones que están clasificadas para las semifinales y que se van a disputar el título. Esto, repito, en lo que tiene que ver con la Copa América. Y por otra parte, tenemos en acción el Tour de Francia. Hoy, por cierto, jornada de descanso, mientras un africano está haciendo historia. En todo caso, al frente de la general se mantiene el esloveno Tadej Pogačar, que no baja la guardia. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Empezamos el desarrollo de la actualidad con el auspicio de Íqualo. Atención, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de servicios. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Además, envío de dinero, compras, operaciones en general, incluso microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Dicho esto, entramos en materia. Bueno, es noticia en el día de hoy. Las elecciones de este domingo en Francia, de alguna forma, se ha frenado la ultraderecha, que lleva un discurso anti-inmigración. En consecuencia, tenemos reacciones y nos quedamos con una, la del presidente del gobierno Pedro Sánchez en España, que ha valorado de forma positiva la victoria del nuevo Frente Popular, repito, en las elecciones legislativas francesas. Con la ultraderecha ni se pacta ni se gobierna, ha escrito en su perfil de X el presidente del gobierno español. La victoria del nuevo Frente Popular frena los planes de la ultraderecha, que tenía entre sus prioridades restricciones en contra de la inmigración, como mayor control de fronteras y deportaciones inmediatas a extranjeros en situación irregular, entre otras acciones. Seguimos hablando de inmigración. Este fin de semana se llevaron a cabo concentraciones en Canarias contra la inmigración irregular y contra las mafias y tráficos de vidas humanas, según los convocantes. En Gran Canaria, unas 500 personas se manifestaron saliendo a la Plaza Manuel Becerra, mientras que en Tenerife más de un centenar de personas partieron desde la subdelegación de gobierno. Entre las medidas que proponen está el cierre de fronteras o las repatriaciones inmediatas. Y atención a este dato. Las comunidades autónomas acogieron el año pasado un 15% de los migrantes menores no acompañados, acordados con el gobierno, según ha señalado la ministra de Juventud, Infancia e Infancia, Cira Rego. Miramos también en lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Los demócratas de alto rango de la Cámara de Representantes están pidiendo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se retire de la carrera presidencial. El tema lo estaremos analizando más adelante en el monólogo de actualidad del Café Mañanero. Y seguimos precisamente ya con el mundo del fútbol. El fútbol en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes. Latino Deportes. Comenzamos con la Copa América porque este fin de semana las emociones no se dejaron esperar. Y es que vimos tremendos partidazos. Uno de ellos lo protagonizó Uruguay, que ha dejado por fuera este torneo nada menos que a la Brasil de Vinicius, Rodrigo y otros grandes del fútbol mundial. Asimismo, en la Eurocopa también hemos visto grandísimas emociones porque ya están las semifinales nada menos que España. Y ahora es una de las grandes favoritas. Y es que España, con sus individualidades, ha logrado concretar partidos en los últimos minutos, dándole opción de estar peleando ya quizá el mismo título. Y es que continuamos con el torneo de Wimbledon, porque en el día de ayer Carlos Alcaraz, complicado partido tuvo, pero sacó avante frente a Humbert, el francés, y ya está en los cuartos de final. Asimismo, el número uno del mundo, Jannik Sinner, el italiano, que sigue mostrando que quiere ir por el título. Y hoy estará jugándose su partido y sus cuartos de final, Novak Djokovic, el número dos del mundo. Continuamos con el Tour de Francia, porque realmente hay un durísimo duelo de tres colosos, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel. Y es que sus equipos están poniendo toda la astucia en sus estrategias para pelearle nada menos que al monstruo de Pogačar este título. Y en el Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone, en Inglaterra, no se dejó Max Verstappen dominar de Lando Norris y ha logrado una segunda posición en el podio detrás de Lewis Hamilton, quien en su tierra está haciendo historia con 9 grandes victorias en este British GP. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y avanzamos en el Café Mañanero con una mirada al mundo de la ecología. Las noticias en este sentido que nos trae Carlo Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la Nota Ecológica hablamos de la nueva ley en la que todos los envases de bebidas de hasta 3 litros que estén en tiendas y supermercados deben incorporar mecanismos para que sus tapones permanezcan en todo momento unidos a las botellas. Se trata de un cambio que ya se encuentra presente desde hace meses en muchos productos y que ha generado una nueva forma de consumo que algunos califican de molesta, pero cuyo fin es proteger al medio ambiente, pues factores como el mal uso de parte del consumidor que abandona los tapones en un lugar indebido y su pérdida en las plantas de reciclado por su reducido tamaño han llevado a la Unión Europea a desarrollar una nueva dirección cuyo fin es prevenir y reducir el impacto de los productos plásticos, en especial acuático y en la salud humana. Derivado de ello, una de las medidas más populares ha sido la norma armonizada desde el pasado 3 de julio, entró en vigor y establece que los envases de bebidas deben mantener sus tapas y tapones unidos al recipiente durante todo el rato. Gracias a ello se espera conseguir que estos productos no se depositen en el medio ambiente y que se reciclen junto con las botellas, aplicando de esta forma una manera de proporcionar la economía circular de una forma más efectiva y, por supuesto, con legislaciones que obligan a las empresas a tomar estas medidas más en serio. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros repasando el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Estamos listos para seguir compartiendo más actualidad, pero será después de una breve pausa. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Este 11 de julio estará en Valencia Juan Luis Guerra. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. Juan Luis Guerra en el Estadio Ciudad de Valencia, con su gira Entre Mares y Palmeras. Un concierto que no te puedes perder. Venta de entradas sfx-events.com y en RPPs autorizados. Info 666-1791-32. Juan Luis Guerra en Valencia. Dile a la mañana que se acerca mi sueño. Por fin en Europa, las cerraduras inteligentes para el hogar, la tecnología que está revolucionando el mercado asiático y americano. Por fin en España.

Feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero correspondiente a este lunes 8 de julio con muchas noticias importantes en el ámbito de inmigración, pero la actualidad en general trae muchos temas de interés. Los deportes no pasan inadvertidos. Por un lado tenemos la Eurocopa, donde ya tenemos el cuadro de semifinalistas y donde está instalada precisamente España, que este martes se mide a Francia, la Francia de Kylian Mbappé. Al otro lado del Atlántico también tenemos ya a las selecciones semifinalistas, donde encontramos a la vigente campeona Argentina, está Uruguay, Colombia y una sorprendente Canadá. Estas cuatro selecciones se van a disputar el título. Todos los detalles de la actualidad deportiva, recuerden, en Latino Deportes, sobre la parte final de nuestro programa, donde también, por cierto, estaremos hablando del Tour de Francia. Está siendo protagonista un africano. Ya lleva 2 etapas. Esto y mucho más, por supuesto, aquí en el Café Mañanero. Ojo, ya tenemos a la vuelta de la esquina a los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más importante del mundo. Los Juegos Olímpicos, la mayor concentración de disciplinas deportivas. Abordando la actualidad a nombre de Íqualo en el Café Mañanero. Íqualo, recuerden, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria solo con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Íqualo es inclusión financiera. Además de apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, también puede enviar dinero, solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todo un mundo de servicios. Íqualo. Bueno, vamos abordando entonces la actualidad en el Café Mañanero, que empieza por esas elecciones francesas, donde de alguna forma se ha frenado a la ultraderecha, que tenía entre sus planes, recordemos, medidas muy extremas contra la inmigración. Ya vamos a repasar las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración. De momento, nuestro monólogo de actualidad. Escuchas el Café Mañanero. El Ministerio del Interior de Reino Unido ha anunciado este domingo que los 2 últimos migrantes detenidos a la espera de ser enviados a Ruanda serán puestos en libertad bajo fianza en los próximos días. Estos 2 migrantes se suman a los 218 que ya fueron puestos en libertad bajo fianza por el anterior gobierno durante la campaña electoral, según recoge la BBC. De alguna forma ha sido un salvavidas para estos inmigrantes y también para todos aquellos en que estaban, recordemos, en un barco en alta mar. Los iban a deportar a Ruanda. No es que ellos sean de ese país, sino que simplemente lo llevan al continente africano y los dejan allí sin ninguna garantía, lo cual constituye una clara violación de los derechos humanos. Bien, entonces, por el Reino Unido, que de alguna forma frena esta situación. Ya esto se dio gracias a los resultados electorales de la semana anterior. Pero lo que tenemos fresco, desde luego, son las elecciones legislativas, las segundas, por cierto, en Francia. También habían planes muy extremos en contra de la inmigración. Pero ojo, no solamente eso. También el señor Le Pen es una figura de la política francesa que ha venido elogiando a Vladimir Putin, entre otras propuestas muy polémicas, y además la amenaza, desde luego, de la Unión Europea. De manera que las propuestas de Le Pen en Francia son muy preocupantes para la democracia en sí. Se le ha frenado y respira de alguna forma Europa, no solamente la inmigración. Vamos a rápidamente con las noticias más importantes del día para ir saliendo de los temas de mayor interés en el Café Mañanero. Noticias. Noticias. Hoy es festivo. Hoy. Aquí están las noticias más importantes del día. Este fin de semana se llevaron a cabo concentraciones en Canarias contra la inmigración ilegal y contra las mafias y tráficos de vidas humanas, según los convocantes. Escuchemos precisamente a los participantes de la marcha y convocantes. Nos hemos visto masificados tanto en centros como en los pueblos y los barrios y están ocurriendo muchísimas injusticias. Las administraciones están, se están viendo saturadas, ¿eh?, y están habiendo mucha delincuencia en Canarias. Canarias también en inmigración irregular también tiene un límite. Exigimos que Canarias, y nos manifestamos para que Canarias no se convierta en la Lampedusa del Atlántico y que la ruta Canaria se convierta en un cementerio. En Gran Canaria, unas 500 personas se han manifestado saliendo a la Plaza Manuel Becerra, mientras que en Tenerife más de un centenar de personas partieron desde la subdelegación de gobierno. Entre las medidas en que propusieron está la del cierre de fronteras o las repatriaciones inmediatas. Una convocatoria que ha venido marcada desde un principio por la polémica, pues tras su anuncio fueron multitud de abogados canarios los que solicitaron a la Fiscalía Superior de Canarias que impidiera esta acción al percibirse que se podía incurrir en un delito de odio. Una petición que no salió adelante. Seguimos repasando la actualidad. Entonces, en el Café Mañanero, las comunidades autónomas acogieron el año pasado un 15% de los migrantes menores no acompañados acordados con el gobierno, según ha señalado la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego. Entre tanto, su colega en el Ministerio de la Cultura, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las administraciones sobre el reparto de menores migrantes. Ha dicho que merecen ser acogidos. Una más en materia de migración que tiene que ver con este tema, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado no entender la propuesta del Partido Popular de utilizar a la Armada para contener la llegada de inmigrantes irregulares en cayucos o pateras porque no la va a frenar. Y como ya lo hemos venido anotando, la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular ha ganado contra todos los pronósticos, según las principales los principales medios de comunicación que a esta hora están dando la última hora de las elecciones de este domingo en Francia. El conglomerado centrista del presidente Emmanuel Macron queda como segunda fuerza más votada por delante del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Avanzamos en este repaso. Ya está listo también Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día, y Carlo Angulo. Asimismo está Mireya Company para abordar la actualidad en el Café Mañanero con los temas de cada lunes. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte entonces el tema político del día. En el tema político del día tenemos las elecciones en Francia, y en donde quizá nadie puede apropiarse todavía de la victoria. Y es que aunque es cierto que el Nuevo Frente Popular ganaría esas elecciones legislativas y obtendría entre 172 a 192 escaños, la agrupación nacional de Marine Le Pen se mantendría con 132 a 152, y el partido de Emmanuel Macron, quizá la gran sorpresa, estaría todavía entre 150 a 170 escaños, muy cerca del Nuevo Frente Popular de Izquierdas. Y asimismo, la derecha tradicional de los republicanos se situaría entre 57 a 67 escaños. Y es que quizá la sorpresa supuestamente la ha dado la ultraderecha de Marine Le Pen, que ha quedado tercera por detrás de la alianza de izquierdas del Nuevo Frente Popular e incluso detrás también del macronismo, que la propia Le Pen le consideraba finiquitado. Y esto da pie a pensar que el movimiento político en Francia está todavía hasta ahora comenzando. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, con este revolcón político que hemos visto en Francia en el día de ayer, ¿podríamos atrevernos a decir que, aunque ganen las izquierdas en datos de escaños, si se unen las derechas, podrían ser los que gobiernen en los próximos periodos? Y también nos preguntamos, con este revolcón político en el cual no hay mayorías y sí podría gobernarse en mayoría mínima o en mínimos, ¿podríamos atrevernos a decir que quedaría Francia en un estado de ingobernabilidad? Tema político del día. Vamos a ver qué pasa. El hecho de que haya ganado la izquierda, como bien lo nota Adolfo Jiménez del Río, no quiere decir que se vayan a poner de acuerdo. Está claro que sí lo lograron a la hora de frenar a la ultraderecha. Es importante anotar que al menos 25 personas han sido detenidas y un policía ha resultado herido durante una serie de manifestaciones. ¿Por qué este tipo de reacciones? ¿Por qué acudir también la violencia? Es lo que de alguna manera empaña las elecciones de este domingo en Francia. Avanzamos y lo hacemos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario, para empezar la semana en este lunes 8 de julio, recordamos que se conmemora el Día Mundial de la Alergia, de igual forma que el día de hoy se están cumpliendo ya 41 años de la fundación del Getafe Club de Fútbol, de igual forma que entre los aniversarios del día, recordamos que el día de hoy la actriz Angelica Houston, recordada por haber hecho el papel de Morticia Adams en el clásico de los Locos Adams de la década de los 90, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 73 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y tenemos, como no, también la agenda para hoy. Estaremos compartiéndoles una entrevista con el alcalde de la ciudad de Cartagena de Indias. La cooperación entre España y América Latina es muy importante y es un tema del que estamos nosotros aquí atentos. Las relaciones entre España y América Latina, en este caso concretamente de la capital española, Madrid, con Cartagena, una ciudad también con muchas referencias de la historia española. Y está con nosotros Mireya Company, que nos anticipa el tema para hoy. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Pues sí, yo voy a cambiar hoy un poquito el tema, lo voy a hacer un poquito más fresquito y vamos a ver dos noticias que tienen que ver con esos cazadores de tesoros, esas personas que ahora las vemos en la playa con ese artilugio, con ese detector de metales. ¿Se puede o no se puede? ¿O nos van a sancionar? Eso es lo que vamos a responder hoy. Caza tesoros, entonces, hoy aquí en el Café Mañanero. Por cierto, tenemos el verano en pleno furor, mucha gente en la playa, mucho turismo. De hecho, España sigue batiendo récord, ya recuperando y sobrepasando los niveles prepandemia. Bienvenidos todos a la ciudad de Valencia, Alicante, Benidorm, igualmente en Palma de Mallorca, Menorca, Canarias. Hemos visto algunas manifestaciones en Canarias. Ahora se ve que la avalancha de turistas es grande y lógicamente genera opiniones divididas. Hay quienes piensan que es mucha gente, eso también se ha visto en Mallorca. También hemos visto reacciones en Sevilla, incluso en Barcelona este fin de semana. Gente que piensa que hay mucho turista o que se debe controlar el turismo. Es una situación que ya también hemos visto en otras ciudades de Europa. Lógicamente, si se lo preguntan a la hostelería, si se lo preguntan a las autoridades, van a pensar algo muy distinto. porque cuando surgen este tipo de opiniones, conviene preguntarnos. Hay que cambiar inmediatamente porque alguien reaccione. Porque, ¿qué dice la mayoría? Esto, desde luego, Mireia, habría que llevarlo, yo qué sé, a un referéndum, algo así, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que saldrían, no sé, unos resultados también un poquito bastante llamativos, pero yo creo que saldría que se podría regular, pero no frenar esa venida de turistas, porque en realidad es dinero que entra a esta ciudad y no. Nosotros somos un sector servicios y nos dedicamos principalmente al turismo, y esto es así en toda la región de Levante. Y lo vimos durante la pandemia, cómo se vio afectada la economía. Cuando se contrajo el turismo, se frenó el turismo, se vino abajo el turismo, la economía española está literalmente atravesada, condicionada por el turismo. Recordemos anualmente.